desde aquel día. De su vida no sé qué será. Desde aquel día es posible que tenga otro amor, una nueva ilusión, o quizás llorará, o quizás llorará, o quizás llorará desde aquel día. Uno de los dos hacemos nada por volver y no nos vemos, y no nos vemos desde aquel día. Ninguno de los dos recordará. Si amanece y ves que estoy dormida, cállate, cállate, cállate. Déjame soñar con tus caricias y cállate. Cállate, cállate. Si amanece y ves que estoy desnuda, cúbreme, cúbreme, cúbreme. Cierra la ventana si no hay luna y cúbreme, cúbreme, cúbreme. Si amanece y ves que estoy despierta, porque de tu amor ámame otra vez, ámame otra vez, con las mismas fuerzas de la primera vez. Si amanece y ves que estoy despierta, porque de tu amor aún no estoy llena. Ámame otra vez, con las mismas fuerzas. Los amantes se van, riendo se van, porque no los entienden. Y se van del lugar, de aquellas ciudades donde vivieron siempre. Los amantes se marchan, porque nadie perdona que se quieran así, se adoren así, como ellos se adoran. Cada día comienza un nuevo idilio, cada día termina un gran amor. Juntos van porque quieren, mañana y tarde. No hay cadenas que obliguen a los amantes. Cada día comienza un nuevo idilio, cada día termina un gran amor. Juntos van porque quieren, mañana y tarde. No hay cadenas que obliguen a los amantes. Ven, mi amor, y canta conmigo. Mis recuerdos viven contigo. El amor que hay en tus canciones da calor a los corazones. Ven, mi amor, y canta conmigo. Mis recuerdos viven contigo. Lo siento, mi amor.

razones sin fundamento, caminos que hay que recorrer, los quieras o no los quieras, pues son costumbres de ayer. El hombre lleva cadenas que el mundo le pone al nacer, costumbres que son cadenas, cadenas que no se ven. Ven, mi amor, y canta conmigo.